Alcanzamos las 12 del mediodía. Ya saben que a esta hora, cada martes, nosotros le ofrecemos nuestro encuentro con el ámbito político local. Precisamente en la jornada de este 28 de octubre abrimos nuevo turno político y lo hacemos con Izquierda Unida. Ya nos acompaña el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, José García Solano, a quien vamos a saludar. José García Solano, buenas tardes. Buenas tardes. Y también el secretario del Grupo, Manuel Ramírez. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. Distintos aspectos, como siempre, dentro del ámbito político local son los que vais a destacar a lo largo de los próximos 30 minutos aquí en la sintonía de la mañana en Radio Brique y dentro de este programa político. Los primeros asuntos con los que queréis comenzar hacen referencia a la situación en la que se encuentra la Escuela Municipal de Música. Recientemente, bueno, pues precisamente el Consejo Escolar, la Escuela Municipal de Música, dimitía al completo, es la última noticia que tenemos al respecto. Y bueno, pues creo que queréis hacer referencia, ¿no?, a la situación en la que se encuentra este centro. Efectivamente, yo creo que es un tema de primera magnitud a nivel local. El anuncio que hacía la Asociación de Padres y Madres de Alumnos de la Escuela Municipal de Música el día 23 de octubre, en la que dimitían en pleno, ¿no? Creo que esto pues tiene un análisis que hacer, un estudio, y también habrá que ver cuáles son los motivos y quiénes también los responsables. Decimos que es un acontecimiento de primera magnitud a nivel local, porque también, que yo tenga noticia, es la primera vez que un caso así pues se da, ¿no? De que toda una asociación de padres y madres de alumnos de un colegio, en este caso de la Escuela Municipal de Música, pues dimita, precisamente por unos motivos que ellos aluden en su escrito, pues por falta de responsabilidad por parte de los responsables políticos municipales, con desavenencias y por falta también de atención de no solamente ya de la responsable más directo, en este caso la concejala de Educación y de Cultura, Josefina Herrera, sino también la falta de compromiso, de seriedad y de cómo se ha planteado o se ha manejado el tema desde la propia alcaldía, ¿no? Eso nos consta también, además. En este sentido, creo que el caso pues no debe de quedar aquí. Nosotros, como grupo municipal, el próximo pleno, que será mañana miércoles, tenemos intención de sacar el tema a relucir, pero en el propio pleno, y pedir explicaciones lo más exhaustivamente posible que se nos pueda dar, tanto de la responsable directo, pero sobre todo desde la alcaldía, que yo creo que ha sido una actitud pues bastante incomprensible, una actitud laxa y una actitud que ha dado pie a que se tomen estos derroteros, ¿no? Todo es sabido que desde hace ya bastante tiempo pues se estaban manteniendo unas reuniones, se había marcado una ruta a seguir en este sentido para buscar las mejores soluciones a problemas que yacían, que estaban en la propia Escuela Municipal de Música. Y en este sentido pues tenemos que reconocer que hubo unos inicios bastante escabrosos, por decirlo de alguna manera. Luego parece que se recondujo, hubo cierto asentimiento por parte de la responsable, y que hicimos todo lo posible desde los grupos de la oposición en el ayuntamiento y también por parte de los padres de la Asociación de Padres de Alumnos, pues intentar de reconducir toda esa situación. A medida que ha ido pasando el tiempo, pues ha habido mucho desencuentro en esas reuniones, desencuentro pues en muy buena medida propiciado por la mala actitud y por la actitud intransigente incluso de la delegada de Educación y Cultura, Josefina Herrera, que es la que ha hecho todo lo posible pues porque no haya entendimiento, pues porque la cosa vaya a peor, y al final pues hemos tenido como consecuencia la dimisión en pleno de la asociación, de todos los componentes de todos los componentes de la junta directiva de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos de la Escuela Municipal de Música. Y eso es lo que en el pleno pues vamos a exigir, las responsabilidades y algo más. posiblemente. Hombre, es que hay algo muy claro ante los problemas que surgían, puesto que la escuela de música, la sintonía que se llevaba de hace años, pues parecía que se había roto. Nos marcamos todos los grupos políticos, junto con los padres de los alumnos, unas pautas a seguir para reconducir esa situación y comenzamos con eso. Las reglas del juego se han ido trastocando en función de hoy se avisa a los padres, mañana nos avisan, hoy avisamos a otros colectivos para que vengan, mañana pues los portavoces ya no son todos portavoces, solamente algunos partidos políticos se llaman. Es decir, que se han ido trastocando, lo que incluso ya el detonante, el despido de o la no contratación de este profesor que ha ocasionado, o la gota que ha colmado el vaso de los representantes del AMPA, que incluso el día anterior al comienzo del curso, pues ni tan siquiera se habían dignado desde el ayuntamiento a informarle de que no iba a seguir contratado. Con lo cual, me parece, después de ciertos años que se llevaban trabajando, pues una falta, no ya de tacto, sino ya hasta de respeto hacia las personas. Y máxime cuando incluso por parte del colectivo este de AMPA, pues se le había transmitido desde la propia alcaldía, pues que iba a continuar todos los profesores y se encuentran con la sorpresa de días antes de que no se iba a contratar a este profesor. Yo no sé la situación en la que se encuentra ahora mismo, porque también tendremos que ver pues las matriculaciones que se han realizado efectivamente, la situación en la que se van a encontrar muchos de los alumnos que hicieron la matriculación, que posiblemente, según ya nos adelantaban los miembros de AMPA, pues van a dejar o a anular esas matriculaciones, y veremos a ver, pues cuando pase un tiempo, en qué situación se encuentra la escuela de música por la intransigencia de nuestro responsable. Pues es uno de los temas que queréis abordar en la situación en la que se encontraba la Escuela Municipal de Música. Decía yo antes que hacía referencia a la dimisión de todo el órgano rector de la Escuela de Música, y es la AMPA, la Asociación de Madres y Padres, para matizar, ¿no?, que me equivocaba yo al principio. Más asuntos que queréis abordar, la situación en la que se encuentra el puente del Realejo, es otro de los temas también que queréis abordar. Sí, efectivamente, creemos también que es un tema que no admite ya más dilación en el tiempo. Hay que emprender una serie de pasos que vayan encaminados pues, a la salvedad, ¿no?, a la recuperación de este puente. Y que si no lo remediamos pronto, pues su recuperación pues va a ser muy, muy, muy difícil, ¿no? El deterioro es progresivo, es continuo, día por día. Y hasta ahora, pues entendemos que se ha hecho bastante bien poco. Sí se fue capaz, por las denuncias tanto de Tamal como del Grupo Municipal de Izquierda Unida, se fue capaz de que por parte de la Corporación Municipal, en este caso por el equipo de gobierno del Partido Popular, pues al final pues consintiera de que efectivamente el puente tenía un deterioro. Le costó mucho trabajo, mucho tiempo entender que lo que estaba ocurriendo, y al final pues fue en junio de este mismo año cuando parece que de una manera así un poquito muy retraída emprende una marcha hacia Diputación para ver si podía recabar alguna asistencia económica o técnica. Hasta la fecha pues no tenemos ninguna respuesta, no tenemos ningún conocimiento de que se vaya a ejecutar alguna obra importante de cara a salvaguardar el patrimonio cultural que representa el puente del Realejo, y en este sentido queremos llevar pues a pleno nuestra inquietud y nuestra preocupación por el hecho de cómo se encuentra actualmente el puente del Realejo. Sabemos también, concretamente, y hay que agradecerle y reconocerle a la Asociación Tamal todo el esfuerzo que durante estos últimos años ha estado haciendo de cara a tener una especie de elementos de conocimiento por parte de qué ha estado haciendo, pues se ha estado haciendo un seguimiento de toda la marcha del proceso de destrucción, de deterioro del puente de Realejo, y en este sentido, pues, y además nos consta, por no solamente ya por la preocupación de Tamás, sino porque ha tenido contactos con ingenieros y técnicos experimentados en este conocimiento de patrimonio, y se constata precisamente que hay unos elementos externos al propio puente que pueden ser los detonantes y los principales merecedores de lo que se está produciendo en el puente de Realejo. Esto es ni más ni menos que la plataforma de compacto que se ha hecho por debajo de las pistas de deporte del Antonio Barbadillo, la presión que ejerce por el deslizamiento también de toda esta muralla, y está comprimiendo y estriñendo completamente todo lo que es la estructura del puente. Eso es lo que se saca en conclusiones después de todas estas observaciones y los análisis y las observaciones que estos ingenieros también hacen del puente. A la fecha de hoy, el deterioro ya es de una magnitud extraordinaria, y que es cuestión de quizás de incluso de poco tiempo el que el derrumbe del puente del Realejo pues sea un hecho. Son muchos años los que llevamos planteando la solución a este puente. Cuando digo muchos años, pues nos estamos retrotrayendo pues a 8 y 10 años al menos de la situación de este puente. Y actualmente ya es que no es cuestión ya de que unos u otros apreciemos ese deterioro, sino que es evidente y lo que reclama necesariamente pues una actuación, pero urgente, para que este puente pues no lo perdamos como patrimonio cultural histórico de la localidad. Y yo creo que tendríamos que ponernos las pilas todos y no solamente ya incluso sentarnos, como en la reunión que hemos solicitado, y ver exactamente qué es lo que se puede hacer para evitar de que el derrumbe del puente se produzca, como muy probablemente, si no se actúa, se va a realizar. A mí me da igual de que, porque desde el ayuntamiento se dice que no es competencia suyo o que no es propiedad de él, del ayuntamiento, que eso corresponde a la Consejería de Medio Ambiente, y que es la Consejería de Medio Ambiente la que debe de actuar. La Consejería de Medio Ambiente dice que el propietario es quien es, que es el ayuntamiento, como hacía testiguar las placas incluso que tiene el propio puente, que es una obra realizada por el ayuntamiento. Yo no quiero ni tan siquiera entrar en unos u otros. A mí lo que me interesa es un patrimonio que está en suelo de Ubrique, y que si lo perdemos lo vamos a perder los ubriqueños primero, y después pues Cádiz, Andalucía, España, etcétera. Me parece que la situación está llegando a un punto de no retorno, y que si no somos capaces de ponernos las pilas, como decía, y actuar al respecto, pues va a ser otro patrimonio que vamos a perder los ubriqueños. Con lo cual, instaría pues a que nos pusiéramos en una mesa y buscáramos soluciones entre todos. Pues otro de los temas que quería destacar, ¿no? La situación en la que se encuentra actualmente el puente del Realejo. Peticiones que se han hecho al ayuntamiento, en este caso al gobierno municipal, para mantener reuniones de cara a el tratamiento de diferentes temas. Temas como, por ejemplo, la bolsa de trabajo, el seguimiento a la contratación, ¿no?, de esa bolsa de trabajo. Temas también relacionados con el Ocuri, el yacimiento arqueológico de Ocuri, o asuntos relacionados con el ámbito de servicios sociales. Son estas peticiones que habéis formulado al propio Ayuntamiento de Ubrique para abordar en concreto estas materias, ¿no? Sí, ya con anterioridad, la última vez que estuvimos también aquí en la radio municipal, en Radio Ubrique, También hacíamos mención a las peticiones que cruzábamos al equipo de gobierno, pues, para afrontar y analizar los temas que tú acabas de mencionar. Es decir, que viene de atrás, y todo un mes en el que hemos estado tratando este tema, pues no ha sido posible sentarnos a dialogar. Solamente de manera muy esporádica, en alguna reunión, o bien de portavoces o a la propia comisión informativa, se alude a la necesidad de estas reuniones que mencionamos sobre el tema de la bolsa de trabajo, OCURI, la comisión permanente de OCURI y el tema de los servicios sociales. Sigue patente nuestra manifestación de necesidad de reunirnos. Mañana tenemos de nuevo un pleno y tendremos que reivindicar otra vez de nuevo, como digo, pues esa necesidad de reunión para recabar información, para plantear dudas, problemas, y yo creo que vamos a seguir insistiendo en la misma necesidad. Referente a la bolsa de trabajo, lo que es el seguimiento de la contratación, pues sabemos todos que recientemente se han publicado ya por fin las listas de los baremados. Y en este sentido, pues también hay muchas dudas en cuanto que ha habido peticionarios en la bolsa que no se reflejan en el listado, por otros motivos. Hemos intentado de alguna manera que aquellos personas o solicitantes de la bolsa de empleo se les aclarara urgentemente su situación, y la verdad es que en este sentido pues tenemos que reconocer que el servicio técnico, Manolo Angulo concretamente, el encargado, pues ha dado algunas explicaciones a este respecto, pero surgen todavía muchas más dudas, que en este caso pues ya no corresponde al servicio técnico, sino a los responsables políticos, los que tienen que hacer valer o hacer bueno pues lo que se ha hecho hasta el momento. Y en este sentido, pues solicitábamos el pasado comisión informativa la reunión de la comisión de seguimiento de la bolsa de trabajo, para que no haya ninguna duda, no haya ninguna cuestión por que quede por aclarar, para que todos nos sintamos pues lo más transparente posible en este sentido. Porque hay una cosa muy clara, la lista ha salido ahora, las contrataciones, pues a lo mejor incluso algunas ya se había realizado previa a la publicación de estas listas. Yo espero que la comisión de seguimiento, en la que pues están presentes todos los partidos políticos, todos los solicitantes, el equipo de gobierno, etcétera, se vaya reuniendo se reunía antiguamente en la bolsa de empleo, previa a las contrataciones y no a posteriori, puesto que si no, mucho sentido no creo que vaya a tener. Esperemos que en esta primera reunión que se tenga, pues se aclaren, que igual pues esto se nos aclara estupendamente y no hay nada que objetar, pero saber por qué a lo mejor se han contratado gente con una que está más atrás en la lista, o por qué, como decía Pepe, pues algunas personas no aparecen en la lista, ciertos asuntos, a lo mejor unos más generales, otros más concretos, pero que el aclarar todas esas dudas pues nos va a permitir a todos pues saber las reglas del juego que nos hemos dado, si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Uh-huh. Y yo creo que también el devenir de los acontecimientos es la que nos va a poner también en la tesitura de qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Es decir, si vamos a tener que, como dice Manolo, plantear reuniones de la comisión de seguimiento de manera ordenada, paulatina, o simplemente cuando acontezcan acontecimientos extraños, de dudas, etcétera, etcétera. Y posiblemente, que es lo que en principio se determinó en la comisión de seguimiento, que no fuéramos en esa idea, pero si los acontecimientos se suceden y continuamente, pues lo que va a tener que establecerse por la comisión de seguimiento posiblemente es que sean reuniones periódicas. Lo que a mí no me ha quedado claro es si está establecido en el reglamento cuándo se tiene que reunir la comisión de seguimiento. Pues la comisión de seguimiento no está, no tiene un calendario establecido. No, porque depende también cuando se tengan que hacer las contrataciones. Mm, vale, vale. En cualquier caso, como decía, incluso hay en la misma bolsa te reglamenta, entre comillas, pues los casos extraordinarios que, como informes de servicios sociales, temas de urgencia, etcétera, etcétera, se puede actuar por parte del delegado de personal o de la delegada de personal para actuar y no esperar a que la comisión se sí, está establecido que por un número determinado de miembros de la propia comisión de seguimiento se puede hacer la solicitud para reunirnos. Pero que si dado el caso de que se repiten continuamente, aunque sean dudas razonables, pues posiblemente haya que establecer un acuerdo de reuniones periódicas. Uh-huh. Otra de las peticiones que habéis elevado al gobierno municipal es la de la reunión de la comisión permanente por Ocuri, ¿no? Efectivamente, igual que en otras peticiones que tenemos cursadas para reuniones municipales, está también la de Ocuri. Recordar que cuando acontecieron aquellos hechos de pintadas en los restos arqueológicos de Ocuri, pues en una primera reunión que se tuvo para valorar y sancionar aquella situación, pues a propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida se creó en aquel momento se crea la Comisión Permanente de Seguimiento para tener acceso y conocimiento en el mínimo tiempo posible, pues de todo lo que pudiera acontecer y de las investigaciones que se estuvieran produciendo al respecto, ¿no? Esta solicitud ya fue realizada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida en otras ocasiones y tenemos que volver otra vez a insistir en que esas reuniones que hemos pedido para afrontar el tema de Ocuri, para tener información exacta y fidedigna, pues hasta ahora no se ha realizado y de nuevo, como digo, pues tendremos que volver otra vez a insistir al señor alcalde de que convoque la reunión de la Comisión Permanente de Seguimiento de lo acaecido en Ocuri, que nos puede dar lugar también, pues, a de alguna manera a profundizar, pues, en otros temas y no solamente en el del pintado de los monumentos, ¿no? Hombre, es triste de que, a pesar de la insistencia de información y de conocer exactamente lo que se está haciendo o lo que se pretende hacer, pues estas reuniones o estas comisiones, o como queramos llamarlo, pues no se producen. Tenemos que acudir a los medios de comunicación para enterarnos qué es lo que se pretende, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer. Yo creo que me parece muy bien que se informe a la ciudadanía de lo que se tenga en la cabeza, pero me parecería también mejor de que se informara dentro del ayuntamiento a los diferentes representantes del pueblo de qué es lo que se pretende, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se quiere hacer, porque al fin y al cabo los órganos están para respetarlo. Yo quería aludir también a algo muy concreto, ¿no? Podríamos estar hablando aquí, por ejemplo, de la responsable de cultura, ¿no? Y hacerle ver la necesidad de estas reuniones, doña Josefina Herrera, pero yo me salto este protocolo y voy directamente al señor alcalde como responsable máximo de la corporación, que yo creo que tiene que asumir sus responsabilidades, porque está visto que en los temas educativos y culturales, pues doña Josefina Herrera no da la talla, no responde, no sabe, no contesta. Entonces, y bueno, y el resultado es lo que hemos relatado hace breves momentos cuando nos hemos referido a la dimisión conjunta de los miembros de la Junta Directiva de la Escuela Municipal de Música. Y en este sentido, con el tema de Curi, igualmente. Es decir, nosotros ya hemos pasado de pedirle responsabilidades y seriedad a doña Josefina Herrera. Nosotros le pedimos las responsabilidades al señor alcalde, que hasta ahora, también en estos casos de cultura y de educación, bastante pasa. No sé si es que no se quiere enfrentar a doña Josefina Herrera o no sé si es que él tiene otra otra manera de hacer las cosas, pero que a nosotros no nos da resultados positivos. No solamente a nosotros, vamos, como grupo municipal, es que yo creo que a la localidad, al municipio, pues no le. No, y al resto de grupos políticos, por lo que también manifestamos en diversas reuniones, yo creo que en este caso el señor alcalde pues no hace todo lo que debería de hacer respecto a afrontar de cara y con seriedad estos problemas que de alguna manera podíamos haberlos evitado, podíamos estar evitándolo y sin embargo pues salen un día así y el otro también. Creo que además también queréis explicar el objeto por el que solicitáis una reunión con técnicos y responsables políticos de la Delegación de Servicios Sociales, ¿no? Pues igualmente que las reuniones anteriores con el tema de OCUR y otras reuniones ahí pendientes, tenemos también la que cursamos ya el mes pasado y el mes anterior también con el tema de los servicios sociales. El tema de los servicios sociales nos parece crucial. Nosotros habíamos ya planteado, porque desde el equipo municipal, el equipo de gobierno municipal, pues muchas veces se nos quiere calmar de que pues todo va bien, de que está todo bastante reglamentado, muy ordenado, etcétera, etcétera. Pero nosotros, como grupo político, representantes de la población, pues tenemos necesidades de saber in situ exactamente, exhaustivamente, qué es lo que se hace, se plantea, los recursos que tiene los servicios sociales, recursos económicos, recursos humanos para afrontar las necesidades. Muchas veces cuando se nos dice que todo va bien, que se hace lo que está establecido, etcétera, etcétera, que todo es legal, no ponemos en duda que todo sea legal, por supuesto que es menos, ¿no? Pero que hay una situación en la que nosotros muchas veces hemos planteado como antítesis el decir, bueno, pues entonces, según vuestros criterios, ¿qué tenemos que asumir? ¿De que Ubrique es un oasis en el desierto o es una isla en el mar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se contradice con lo que normalmente sucede en el resto del país, cuando todos los datos, tanto de Cruz Roja, de Cáritas, Oxfam, Orán y otros organismos de ONG, donde sus informes son demoledores, donde las necesidades de la población española crece, donde los niños pues no tienen los recursos necesarios en el seno familiar para su estabilidad en el crecimiento y en fin. Es decir, que hay una cantidad de parámetros sociales en la familia en las que, con toda seguridad, pues creo que podíamos estar haciendo bastante más de lo que hasta ahora se está haciendo. Muchas veces hemos sacado a colación cuando se nos dice, bueno, pues hemos prestado tanta ayuda, pero nunca se dice hemos recuperado parte de la ayuda que hemos dado, que es algo que nunca se alude ni nunca se comenta por los responsables políticos municipales, como no sea que nosotros o algún otro grupo político pues saque a colación esa situación. Es decir, ¿cuánto se ha prestado? ¿Cuánto se ha subvencionado? ¿Cuánto se ha ayudado a la familia? Pero ¿cuánto se ha recuperado por esas mismas familias cuando se hace una contratación municipal? Porque cuando firman la recogida de la ayuda, también firman con una coletilla en la que cuando tengan posibilidades o tengan un contrato de trabajo, pues el ayuntamiento resarcirá la ayuda en parte de la ayuda que le ha proporcionado. De principio no lo podríamos estar viendo mal, pero que eso tiene que tener pues una seriedad y una plasmación mucho más técnica y mucho más, sobre todo, social. Que si hay que hacerlo, habrá que hacerlo. Pero también tendremos que hacer que saber cuánto se vuelve a las arcas municipales y por qué ese dinero no se reinvierte de nuevo en ayudas sociales a la localidad. Es decir, que quedan ahí muchos flecos totalmente sueltos y sin que nadie hasta ahora pues los ate. Y esas son las reuniones, la reunión que nosotros queremos abarcar para plantear toda esa serie y también plantear si hay alternativas a esas situaciones, ¿no? Es que hay algo muy concreto que lo vivimos día a día en el ayuntamiento, y es que hay muchas personas pues que te denuncian directamente pues situaciones extrañas que se producen o que han sufrido al realizar las consultas o ir a los servicios sociales. Y claro, nosotros no tenemos por qué poner en duda el trabajo profesional de los técnicos municipales, pero tampoco tenemos por qué poner en duda lo que se nos dice por parte de esos usuarios de los servicios. Por eso entendemos que lo mejor para aclarar todas estas dudas es que desde esta reunión, tanto con los profesionales como los responsables políticos, pues aclaren todas las dudas que puedan surgir y la forma de actuar que se tiene por parte de los responsables municipales a la hora de actuar en todas estas circunstancias en su totalidad, iba a decir en parte, pero no, es que en su totalidad pues no son muy agradables, puesto que son pues personas que necesitan ayuda, y cuando necesitas tu ayuda y a lo mejor tus vecinos, tus familiares no pueden ayudarte por las circunstancias de cada uno o lo que sea, pues obviamente estas personas, como están en su derecho, pues van a su administración más cercana, que es su ayuntamiento, y cuando van pues esperan de que por parte tanto técnica como política en su ayuntamiento pues se les atienda en condiciones y se les den alternativas a los problemas que están surgiendo, y nosotros como administración pues tenemos que dar soluciones a esos problemas que día a día pues se llevan al ayuntamiento, y yo creo que ahí todos tenemos que ir a una. Y pues esperemos que se convoque ya esta reunión, que llevamos ya varios meses pidiéndola, y que se nos expliquen todas estas cosas. Según he entendido yo, en definitiva un poco que se explique el protocolo de actuación, el funcionamiento del Departamento de Servicios Sociales en situaciones en las que, bueno, pues personas de cierta exclusión social pueden acudir al ayuntamiento solicitando ayuda, ¿no? Concreto en ese aspecto, nada más. Eso, en parte, y también pues saber exactamente la situación, puesto que ya hace ya unos cuantos, creo recordar que quizás el año pasado, pues también solicitamos para saber por parte técnica que se nos explicara pues si realmente la avalancha de crisis que teníamos, de peticiones de ciudadanos, estaban colapsando los servicios sociales o no estaban. Uh-huh. Y pues se nos explicó la situación real del municipio, que más de lo que puede escuchar uno en la calle o lo que sea, ellos que están trabajando día sí día también, pues nos pueden orientar. Una más. Reunión que la calificamos de muy muy interesante, que se hizo uh-huh. en aquel momento, y yo creo que estamos en la situación de hacer otra de las mismas características. O sea, percepción de la realidad también por parte del Departamento de Servicios Sociales, ¿no? Se nos ha agotado el tiempo, son las 12:34 minutos, nos pasamos además del tiempo establecido. Yo sé que tenéis otros temas pendientes para abordar, pero si os parece lo podemos dejar para un próximo encuentro. Y bueno, pues como siempre agradecemos a Izquierda Unida, a José García Solano, que nos haya atendido en la jornada de hoy, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, y al secretario del Grupo, Manolo Ramírez. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.